A laburar, gente. A laburar. Les que se colgaron el pañuelo celeste y fueron ayer al Congreso y seguramente que festejaron el resultado, hoy no se lo saquen, ¿eh? No se lo saquen. Empiecen la verdadera militancia por las dos vidas. Vayan a cada escuela a reclamar urgente implementación de la educación sexual integral. Reclámenle al gobierno la distribución de métodos anticonceptivos gratuitos. Organicen charlas informativas. Armen grupos más combativos. Y entren a patadas a cada consultorio clandestino. Escondan todas las perchas y agujas de tejer. Y cuanto se les ocurra, pueda ser utilizado para realizar un aborto. Hagan guardias en las casas de todas las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo por ser no deseado. No las dejen solas ni un segundo y apoyen a que cada uno de esos bebés sean adoptados. Si no hacen todo eso, lo único que van a confirmar es que no están a favor de ninguna vida, sino en contra de las mujeres, que están a favor de las muertes por abortos clandestinos, que, en pocas palabras, van a festejar la muerte. Me muero de curiosidad por saber cómo es eso de salvar las dos vidas sin cambiar absolutamente nada. Crecen las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. Y el mundo no huele bien. Va a ser una noche difícil. Habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelvan! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar camino marcado, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! Buenas noches, bienvenidos al Purgatorio. Mi nombre es Juliana Moreno y la voz que acaban de escuchar es del señor Mauro Salinas. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña a mi diestra, Belén Valenzuela. Buenas noches a todos. Del otro lado del vidrio nos encuentran también con Gonzalo Seguel, Luciano Montefinale, Guido Rusconi y en algún lado de la galaxia, Agustina Gallardo y Juan Crujelli. Saludos para ellos. Saludos. Muchos saludos. Bueno, el tema que nos trae aquí hoy... Hoy estamos como... Yo estoy un poco exaltado. Vamos por partes. Yo creo que ustedes también. Chicos, porque primero cálmense. Hay que decir que hoy es el centenario del purgatorio. Sí. Estamos cumpliendo 100 años. Un aplauso para nosotros. Vamos. Un faro. Abrazos. Jóvenes. Ahí está, gracias. Los jóvenes 100 años del purgatorio, que son como los 15 años de cualquier chica, ¿no? Igual son, es como que cumplimos en año bisiesto, pero sería como meses, no sé. Porque en realidad el purgatorio hace 4 años que está. Y como nunca supimos muy bien cuándo arrancamos, decidimos que este sería como festejar nuestro cumpleañito. Claro. Que dicho sea de paso, en breve van a estar las tarjetitas de cumpleaños con los globitos y todos los dibujitos disponibles para ustedes. Lo único que se sabe hasta ahora es el lugar y la fecha. Y el nombre. Es muy importante. Dicho sea de paso. Decimos que entonces el purgatorio presenta a Plástico Placer, que se va a realizar en Casa Zaragoza el próximo 8 de septiembre a la medianoche, claramente. Así que anda agendando la fecha. Por otro lado, también esta especie de cumpleaños nos encuentra en un momento de cierre de triada, temática que veníamos trabajando. Arrancamos hablando sobre la crisis. La semana pasada tuvimos un llamado de emergencia y ahora tenemos algo así como estabilidad. ¿Tenemos estabilidad? La estabilidad. ¿Existe la estabilidad? ¿La estabilidad en tanto qué? ¿Cómo se define la estabilidad? La estabilidad purgatoriana hoy en este contexto está muy atado a lo que pasó anoche en el Congreso. Y a mí se me ocurre como una doble lectura que justo estaba pensando hoy. Una tiene que ver con la estabilidad que consiguió los Provida, digamos. La estabilidad del status quo, que se va a seguir manteniendo todo igual, tal como querían ellos. Pero también hay otra estabilidad que para mí el movimiento feminista supo ganar y tiene que ver con un piso desde donde se va a impulsar no solo este debate, sino todos los que le siguen atrás, como por ejemplo la separación de la iglesia y el Estado. Ese me parece que es la estabilidad feminista y el piso que han conseguido después de... El doble filo de la estabilidad. Yo creo que lo que pasó ayer fueron dos cosas. Adentro del Congreso ganaron los promuerte, es verdad, por un par de votos. Pero afuera del Congreso, en la calle, ganamos nosotras. Por goleada. Lejos. No. Conseguimos una estabilidad. No hubo partido para mí. No fue una... No había rival. No había rival. En términos de... ¿Con qué jugaban? ¿Con qué tipo de juego? ¿Con qué? ¿Con quiénes? Era como... Claramente son los de siempre, son esto, lo estable, lo de siempre. Pero en lo de siempre que vivimos, claramente a nosotras no nos alcanza. Y no somos o sea, no son un par, son un montón de personas. Entonces, no tenía competencia ahí. Y también tenemos que decir que son, si no me equivoco, ustedes me corregirán, 32 encuentros nacionales, autogestionados y autoconvocados, más de 13 años de campaña por aborto legal, 4 ni una menos, y ¿quién puede pensar? Es como que tenemos todas las copas ganadas, ¿no? No, estos son nuestros trofeos. 38 senadores van a detener esto, o sea, es un tsunami verde que no lo para ni la muralla china. Si no fue ayer, va a ser en otro momento, pero siempre hay que tener en cuenta que la estabilidad se encuentra en un centro, ¿no? Es este centro donde estamos estables, donde hacemos pie, pero del otro lado tenemos dos mares inmensos y que en algún momento vas a perder el equilibrio. Y quien te dice, no caes en un mejor lugar. Bueno, y como no podía ser de otra manera... La musicalización del purgatorio de hoy va a estar a cargo de las mujeres. Hoy vamos a tener el volumen 2 de Super Piva, que estuvo tocando el fin de pasado. Tuvieron una fecha y claramente es un orgullo que estén en este centenario del Purgatorio. Así que bueno, ya arrancamos el cumpleaños y dale que va. Llenas de ansiedad. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es legal la muerte, para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. $2 recibirá dólares. Hay que pagar con alegría más que impuestos. Que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar. Perdón. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, nada. No va a ser estatal, permanecerá en manos del Estado. Para toda la luz, para todos, todos. Para nosotros el dolor y la angustia. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Y volvemos al purgatorio. Seguimos en el aire y ahora nos visita el señor Luciano Montefinali, que tenemos el placer de hablar con él. ¿Qué placer es? El placer es todo suyo. Gracias por tenerme aquí esta noche. Bienvenido, Luciano, al aire del purgatorio en esta noche de los 100 años. ¿De qué vamos a hablar con vos? ¿100 años? 100 años. 100 años, el purgatorio tiene 100 años. Y nada para establecerse. Oh, sí. Bueno. El que debe estar podrido es San Pedro. Digo, está 100 años ahí en el purgatorio, de mínimo podrido, digo. Pudrido. Pudrido, lleno de gusanos. El purgatorio, es una linda estadía, por lo menos. Sí. Pero no estoy acá para hablar de eso, sino que... Pero algo con la vida y la muerte, ¿no? Y seguros. Seguros Rivadavia, auspicia este momento. Sí, porque el Estado ha demostrado que es garante de la muerte. Pro muerte. A través de sus legisladores, en particular sus senadores. Pero yo quería hacer más bien una reflexión a través de... hacer un recorrido, como decían al principio, de los temas que venimos abordando en esta triada. Nosotros venimos de una crisis, emergimos y vamos por todo. Y en ese ir por todo, lo que nos vamos a llevar puesto es la estabilidad. Es la estabilidad la que vamos a venir a poner patas arriba, digamos, esa quietud que hay que agitar para que, ni más ni menos, en este caso en particular, por la fecha que nos atañe, dejen de morir mujeres en abortos clandestinos. Me parece que hay que romper la estabilidad, que significa que cuando una mujer está embarazada, lo que hay que hacer es llevarle flores, como dijo un senador de anoche. Eso es algo que está muy establecido. Es decir, son argumentos... No, ni siquiera son argumentos. Es decir, son el sentido común más rancio, más penetrado, porque eso tiene su correlato después social. Si no, ese tipo no estaría ocupando esa banca. Y eso es algo que creo que quedó demostrado, que el movimiento de mujeres y bueno toda la lucha feminista está viniendo a romper. Digamos, esas representaciones de acá a un tiempo no van a ser más. Pero no solamente esas representaciones atándonos a lo que es... institucionalmente, digamos, o mantener la institución por sobre las representaciones o a la viceversa. Es decir, sino que acá también se evidencia, me parece, que el hecho de que en el Senado 38 tipos, lo voy a decir con la O, porque me parece que más allá del género autopercibido, creo que quien vota en contra de la legalización del aborto es, o se lo podría denominar como un macho, entonces sí. Por eso hay que decirlo con la O. Claramente. Machirulo. A los machirulos no mercy. Pero además, me parece otra cosa a rescatar, es que en este sentido... Se lo puede agarrar de todos lados, ¿no? Es como, bueno, todo muy discutible, pero me parece que a mí el que me interesaba rescatar era de que además nosotros, o nosotres, somos hijes de la inestabilidad. Y el caso de anoche evidencia una inestabilidad política, social e inestabilidad de lo estable. Porque es decir, eso que todavía no termina de morir, como decía Gramsci... está dando sus últimos manotazos de ahogado y las declaraciones de anoche, las violencias que se han sufrido estas últimas semanas, aquellos que o aquellas que llevaban un pañuelo verde atado a la mochila o a donde sea, evidencia que están desesperados. Bueno, algo más o menos hablábamos de esto la vez pasada, pero en ese sentido llegamos a la inestabilidad de lo establecido, que es, me parece a mí, lo que hay que rescatar o es el gran triunfo, digamos, más allá de la urgencia que se necesita la urgencia que hay para que se apruebe esta ley, pero una vez concretada los hechos, una vez no sancionada la ley, podemos decir, lamentablemente, así todo es algo positivo, que es el triunfo, esa puesta en escena, digamos, es lo que vos también, Mauro, decías, que además de la discusión por el aborto, que el aborto dejó de ser tabú, ahora está además la discusión de la separación de la iglesia del Estado. En ese sentido, son pisos de discusiones a los cuales solamente se puede ascender, digamos. Yo creo que esto es irrevocable. Bueno, ya igual, para no ser redundante, porque ya lo hablamos el jueves pasado. Sí, sobre todo eso, de remarcar el piso que consiguieron para desde ahí tomar... un gran impulso a algo que no tiene techo. Claro, y además recién decías, que me llamó la atención, lo de somos hijos de la inestabilidad, y al ser hijos de la inestabilidad, al mismo tiempo no nos casamos justamente con ninguna estabilidad. No nos casamos. No nos casamos, decimos, bueno, pero ¿por qué? Bueno, pero ¿por qué? Bueno, pero ¿por qué? Y en un momento la inestabilidad, los porqués se le están acabando. Y nosotros ya como que... No hay un casamiento con lo del para siempre, porque el para siempre que se propone ya sabemos que no funciona. Y porque es una tortura además. Lo que está pasando, o lo que pasó adentro del Congreso, es que todos esos gorilas y todos esos dinosaurios de Jurassic Park 5 que están ocupando esos lugares, pero que en algún momento se van a extinguir, se están hundiendo, se están... yendo ya, eso es lo bueno, se están yendo de a poco. Y lo que estaba pasando afuera, estábamos paradas en el medio de una tormenta. Hacía frío, llovía, había un viento terrible y nosotras estábamos paradas con una estabilidad, con una alegría, con una sororidad que... Hola, noticia. No, y además una fuerza de voluntad, yo rescato eso, una fuerza de voluntad que si vos pensás que es una moda, como ahora se dice lo de el término moda, ¿no? Si vos pensás que es una moda y que eso se hace nada más que por moda, es que claramente uno, vos no sentís pasión por nada, o dos, vos tampoco seguís ningún tipo de moda, porque te darías cuenta de la diferencia. No todo el mundo va a estar en medio de la calle, bajo la tormenta, muriéndose de frío y encima prestando atención en una pantalla gigante, no un partido de fútbol, sino viendo cómo se sancionan las leyes que después nos van a legislar. ¿Qué si es usted, lo que están diciendo esas personas? ¿Qué moda me vienen a hablar? Y si esa es la moda, bienvenida sea, porque en buena hora llegó el momento en que nos rescatamos, que nosotros también tenemos un poder de decisión como pueblo y nosotras como mujeres queremos ser legisladas como nosotras queremos, no como unos viejos de 80 años que nos vienen a decir cómo su abuela parió a 200 hijos y nunca se quejó. Sí, ahí... Me parece hacer hincapié, obviamente que coincido, pero en que esto no es una cuestión de ahora del Senado porque no aprobaron la ley. Esto es histórico, es decir, Menem está incrustado en el Senado, ¿entendés? Eso da cuenta de que es un antro, de que es un tugurio el Senado. Ahora, lo que decía anteriormente es que esta es una de las victorias, digamos, que eso se está evidenciando, eso está saliendo a la luz. Muchas personas a través de la discusión del aborto vieron a sus representantes en el Senado decir las barbaridades que dijeron. Y de eso, en la era del archivo... No se vuelve. No. No, y además también nos hace dar cuenta de ciertas cosas. A ver, Menem es un... O sea, ¿de qué clase de personas nos legislan? Menem es una persona que pierde los fueros y va preso por tráfico de armas. Es una persona que hundió un país y es esa persona la que nos viene a mandar a nosotras cómo tenemos o no tenemos que vivir nuestra maternidad. Imagínense la hipocresía que nos significa y la falta de respeto, ahora que todo el mundo dice un debate con respeto, la falta de respeto que significa para nosotras que gente así tenga que decidir sobre nuestras vidas. Y sobre todo, teniendo en cuenta que faltó el 85% de las sesiones y tiene un aborto en su haber, obligándola a su ex mujer a abortar, que ella misma lo declaró. Sí, en ese sentido, bueno, en términos más general tal vez, yo creo que se evidencia este nuevo cambio de paradigma, también se lo puede llamar, pero que también es el rompimiento de las estructuras, digamos, de lo establecido, pero lo establecido que todavía se mantiene como tal en el término de que ayer, minutos después de que el Senado no aprobara la IBE, el lado de los proabortos clandestinos levantaron un cartel con el símbolo de Cristo vence. Es decir, desde 1955 que nos están matando a través de esa insignia, y hoy en la madrugada todavía ahí lo estaban emergiendo. Es decir, es eso lo que estamos sacudiendo, digamos, es esa lo que la discusión sobre el aborto y el feminismo en general está sacudiendo, digamos, es decir, las estructuras más rancias y más arraigadas a la vez. Y sobre todo, una estabilidad que se mantiene en un discurso que ellos mismos mantienen. Voy a decir ellos porque es la iglesia, son los machos más antiguos y más nefastos de la historia de la humanidad. Tiene que ver con que el discurso que se mantiene es: salvemos las dos vidas, se embarazan para cobrar un plan, a estos negros hay que matarlos de chicos, hay que bajar la edad de imputabilidad y uno menos. Qué aborto que se perdió la Virgen María, por Dios. Seguimos con más Purgatorio. Welcome to Jurassic Park. Plantean la salida del aborto con un aborto seguro. Seguro que se muere un chico, no tenga duda. Y posiblemente la ponemos en riesgo a la madre. Porque yo quiero que los niños pobres sigan naciendo. Que los niños discapacitados sigan naciendo. Gratuito, gratuito no hay nada, señor presidente. Ahora, ¿qué vamos a pedir la plata al fondo para pagar los abortos? Lo único seguro en un aborto que hay es que no es tan, como se hace el marketing, la exageración. Yo estoy pidiendo un cementerio para la víctima del aborto. No sé si saben cómo vive un marsupial y cómo se reproduce. Terminan su desarrollo fuera del seno materno. o de la hembra. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos, ¿sí? No sé de qué se burlan. Se arrastran y terminan mamando en una bolsa de marsupio durante meses hasta que terminan su desarrollo. Pero este es un embrión de 14 semanas. Tiene ojo, respira, duerme con la madre. Tiene uña, tiene identidad genética. Está la iglesia católica, la iglesia judía. En ninguna iglesia creo que dice permitido matar al hijo por nacer. Desarrollo, yo me pregunto si tendríamos el mismo sistema y los bebés de 10 o 15 centímetros estarían prendidos a la teta de sus madres cuando llegue el momento del aborto, sería tan fácil tomarlos y tirarlos a la basura como pretenden algunos dentro de este recinto. Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados, ni un niño menos. Según cifras del Ministerio de Salud, mueren más mujeres por accidentes de tránsito. No solo va a matar a los bebitos, a los niños de 12 semanas, sino a los de 9 meses. Se puede pagar hasta $100 por cada parte de feto. Esto mismo ocurre en el Reino Unido, ocurre en tráfico de cerebros en Francia, que está denunciado, acá tengo los artículos, en España, en Australia. Entonces me pregunto, ¿cuál será el destino que le vamos a dar a estas muertes? Imagínense ustedes que la madre de Vivaldi, por ejemplo, por hablar de algo que nos puede gustar a todos, le haya negado el derecho a la existencia. O la madre de Mozart, por ejemplo, que le haya negado el derecho a la existencia. O de Leonardo da Vinci. O de Miguel Ángel, que le haya negado el derecho a la existencia. Le agradezco a mi madre que me dio el derecho a la existencia, que no me negó el derecho a la existencia. La violación, por supuesto, que está clara en su formulación, aunque yo creo, señora Presidenta, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento. Federico Pinedo. Dalmacio Mera. Marta Varela. Gerardo Montenegro. Esteban Burlich. Silvina García Larraburu. Juan Carlos Marino. María Teresa González. Silvia Elías. Claudio Poggi. Roberto Basualdo. Blanca Porcel. Pedro Brailard. Magdalena Solari. Inés Brizuela. Adolfo Rodríguez Sá. Miriam Boyhan. Guillermo Snopek. Julio Cobos. José Alperovich. Maurice Clos. Mario Fiad. Alfredo De Angeli. Carlos Saúl Menem. Carlos Espínola. Juan Carlos Romero. Rubén Uñac. Carlos Reutemann. María Fiore. Ángel Rosas. Silvia Giacopo. Inés Blas. Rodolfo Urtubey. Ada Iturres. Cristina López Valverde. Julio Martínez. José Mayans. Son los y las senadoras que condenaron a las mujeres argentinas que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo a la clandestinidad. ¡Super Pía! Las letras, ¿en qué te centrás por ahí? ¿En cosas de la vida cotidiana, problemas? Hay algunos temas que son experiencias específicas de la vida o de vidas de gente que conozco, como Agosto, por ejemplo. Después hay otra que es Pájaro, que es también muy específica sobre un tema específico, que es la devolución de restos de personas que estuvieron acá privadas de su libertad, de indígenas del sur. Estuvieron acá en el museo, bueno, después se hizo una movida para que vuelvan esos restos a donde pertenecen. Bien. Oh. escuché. Estabas tocando vos y voló esta mierda. Sí, pero antes. Porque lo tenía acá. Pero... Ah, casi sobre el té. Casi sobre el té. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta. 106.3. Me encontraba literalmente paralela a la línea imaginaria que divide dos mundos, uno de agua y otro de aire. Con aquel pez prehistórico yo tenía que dar el paso o retroceder sin branquias. Quiero decir, me dejaba hundir, me ahogaba, lo leerían como un suicidio, si no, seguiría con mi querido infierno que, a diferencia de aquel pez, no se movía hacia la conquista de nada. No estaba en condiciones de discutirle a mi antecesor remoto los pros y los contras de aquel paso. Si recuadro la posición en que me encontraba, a todas luces se ve una línea horizontal, la plancha. Un estado neutro de pura identidad, sin ninguna suerte de impresión novedosa, cuya influencia sensible determinará un cambio. Esto es un separador. Y esto... El pueblo... Thank you. Bueno, y volvemos entonces al aire de El Purgatorio. Recién lo que estábamos escuchando era La Plancha de Altibajos, una partecita de Carlos Martín Eguía. Mientras tanto, porque el mozo no destapa nada, vino la señorita Belén nuevamente, el señor Mauro. Esa era mi forma de hablar. Yo quiero que sepan que esto, aunque tiene la cortina de vineratura, no es vineratura. Es una mezcla de el placer de hablar con nosotros y vineratura, así que es algo como el placer de tomar vino entre nosotros, no sé. Sí, algo así. Y justamente quiero que hablemos sobre placer, porque es un tema que nos interesa mucho en El Purgatorio y al que recurrimos cotidianamente. Y también es un tema que apareció muy poco en el debate del aborto, como si el placer fuera algo prohibido o algo oscurantista o un tema tabú. Y además, ¿por qué cuesta tanto nombrarlo, no? Como si fuese algo re loco. Justamente por eso, porque el placer está muy relacionado con lo tabú, y en esto de derribar mitos y de derribar tabúes que está sucediendo con el feminismo, que está sucediendo, por ejemplo, con lo del aborto, de empezar a hablar sobre el aborto, porque el aborto existe, es legal o es clandestino, pero sigue existiendo y, hola, vamos a seguir abortando, aunque a ustedes les parezca mal. Bueno, entonces, como decías, Mauro, dentro de esta discusión, dentro del debate, solamente una persona en senadores utilizó la palabra goce. Gozar. Gozar. Es tan parecido al amor. Eso dice Charlie. Eso fue Pino Solanas. Claro, Pino dijo que teníamos derecho al goce, porque de eso se trata cuando decimos que somos soberanas de nuestro cuerpo y por lo tanto debemos poder decidir qué queremos hacer con él. Y la maternidad parece que tiene como único fin el reproducirse y procrear, pero el paso previo a la maternidad, que es la relación sexual, puede ser un acto de goce, tiene que ser un acto de goce. Sí, incluso eso nos lleva, una vez que decimos gozar, la mujer puede, también nos lleva a que en la maternidad, por ejemplo, un montón de personas creen que como que la mujer se convierte como una porcelanita que se va a romper en cualquier momento. Y de hecho es un momento donde la mujer justamente está bastante hormonal, por decirlo de alguna forma, y es cuando más ganas se tiene. Ajá. Pero bueno, nos estamos yendo, yo me estoy yendo por las ramas y ustedes me están siguiendo, porque de lo que quería hablar con respecto al placer y con respecto al goce, que ayer, 8 de agosto, además de que se trató el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, era el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Porque sí, existe un orgasmo femenino y un orgasmo masculino, y no es lo mismo. No, y ni siquiera el nuestro es un orgasmo femenino, porque son muchos. Claro, pero bueno, ahí está el punto. El punto G. Hay que conocerse a una misma, hay que quererse a una misma, hay que quererse mucho para poder querer a otros y a otras y para poder disfrutar de la sexualidad. Porque voy a tirarles unas cifras alarmantes con respecto al orgasmo femenino. Sí, sobre todo que las mujeres tengan la libertad sexual del que nosotros gozamos. Un informe de la Sociedad Argentina sobre Sexualidad Humana dice que el 20% de las mujeres argentinas son anorgásmicas. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo? O sea, no llegan al orgasmo o que no pueden tener orgasmo. Hay tres categorías. Están las que alguna vez tuvieron un orgasmo pero ya no pueden tener orgasmos. Están las que nunca tuvieron un orgasmo. Y están las que es por razones fisiológicas. Pero después la mayor parte es por razones psicológicas. Y eso tremendo. Hola, chicas. Eso tiene solución. Podés sentir orgasmos y podés sentir un montón de orgasmos, porque también una gran diferencia entre el orgasmo masculino y el orgasmo femenino es que una vez que un hombre alcanza el orgasmo necesita un tiempo de recuperación para poder continuar con las relaciones sexuales y para tener otro orgasmo. Las mujeres no, las mujeres pueden tener un orgasmo y seguir cogiendo y tener otro orgasmo, y eso se llama orgasmos múltiples, que no es que tenés un montón de orgasmos en el mismo momento. Podés tener una continuidad de orgasmos encadenados. Sí, amiga, vos podés hacer eso con tu propia mano, con tu propia mente, en tu propio cuerpo. Solamente tenés que tener ganas de disfrutar de lo que te estás perdiendo. Sí, y además tener, no es por casualidad, no es que hoy somos todas re locas y no podemos tener orgasmos, sino lo que pasa es que opera mucho la culpa también, porque a los hombres los crían con que coger es placer, y a las mujeres nos crían con coger te podés arrepentir porque vas a terminar siendo madre, y de vuelta volvemos al tema del aborto. Porque vas a tener que ser madre si sos mujer y tuviste el atrevimiento de coger. Otro dato, el 68% de las mujeres fingieron orgasmos alguna vez, y ahí está eso de tener que complacer al otro. ¿Por qué? Porque eso, eso, parece que es un servicio sincera que tenés que dar, ¿viste? No. Como que, como ahí, de vuelta otra vez lo que decías vos, ¿no? El desconocimiento del propio cuerpo. El no saber y no, o sea, no reconocer. Claro, pero ahí entraría a jugar, por ejemplo, que no podamos tener orgasmos. Ahí sí es hay falta de reconocimiento del propio cuerpo. Pero también la cuestión de que en la relación sexual solo importe que el varón acabe, o que las mujeres piensen que solo lo importante es que el hombre acabe, ya ni siquiera es el reconocimiento del propio cuerpo, sino que es la dominación también, total, de una forma. La realidad, sumisión del acto sexual, digamos. Exacto. Con esto de que, bueno, de que un gran porcentaje de las mujeres no pueden tener orgasmos por una razón psicológica, el orgasmo tampoco es lo más importante. El orgasmo es el fin último, o sea, el último momento de un proceso, de una relación, porque tiene, claro, tiene distintas etapas y podés disfrutar de todas esas etapas sin la necesidad de llegar a un orgasmo, que igual está buenísimo y mejor si podés llegar, pero si no te relajás, si no te conocés, si no empezás por vos misma, si no te metés la mano dentro de la bombacha. Y ahí me trae la famosa palabrita que las mujeres no mencionan, que es la masturbación. Yo creo que hay muy pocas mujeres que pueden nombrar esto públicamente, decir masturbación, y no tener que andar aclarando, no, porque mi hermano, no, porque yo lo que quiero decir, no, lo que... Masturbación a secas y ya está. Paja, o hablar, paja. O hablar con las amigas de eso. Yo estoy segura que ustedes varones sí hablan de eso con los amigos. Ya no. Pero bueno, pero sí. cuando eran pibes. Sí, claramente. Pero bueno, alguna vez hablaron de eso y nosotras no. Nosotras no tenemos ni idea nunca nada. Es como, no existe. Claro. Y lo que no se nombra, no existe. Pero eso es mentira. Y hablando de esto, de conocerse, del descubrirse, de meterse la mano adentro de la bombacha, o de agarrar un espejito y ponerte el espejo abajo y mirarte, porque no te puedes ver de frente con... Claro, porque además lo único que vemos genitales son esas fotitos de cosas Santillana, de Manuel Santillana, que te dan ganas de llorar, porque no todas las conchas así son iguales. No. Bueno, ¿y qué hay ahí también? Hay algo llamado clítoris. Y no hay que tenerle miedo al clítoris, porque parece que también es como, no, yo solamente tengo orgasmos por penetración. No, tenés algo que se llama clítoris, y si lo acariciás un poquito vas a ver cuánta satisfacción te puede llegar a dar. No es dependamos, abrir la puerta a un mundo nuevo para ustedes que nunca lo hicieron. Que pensábamos que la relación sexual dependía de la penetración y no es así. Lo mismo también pasa con el sexo oral, por ejemplo. Muchas mujeres dicen, no, me da cosa, me dan vergüenza. Una cosa es que no te guste, otra cosa es que no lo hagas por vergüenza. ¿Vergüenza qué? Si la mujer lo realiza, se podría decir que es cotidiano. Es más, hasta la palabra se dice en cualquier lugar. ¿Por qué te da vergüenza que también se haga hacia tu persona, que consigas placer de esa forma? Además también ese modelo de sexo, si se quiere, el sexo normal, en el que está establecido que el acto sexual acaba cuando el hombre termina, está ya dando por sentado que, o sea, es una visión machista de la sexualidad, porque si el sexo termina cuando termina el hombre, quiere decir que la mujer tiene que estar con un hombre, y no es así. O sea, tranquilamente la mujer puede llegar al orgasmo sin sola la necesidad de un hombre. Sola, en tu casa, en tu bañera, en tu trabajo, en donde quieras hacerlo y no le esté faltando el respeto a otra persona, ahí lo podés hacer. Seguimos entonces en el purgatorio. Muchos orgasmos para todas. El purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. ¡Súper fea! ¿Ustedes tocan, chicos? Un poquito. ¿Qué? ¿La guitarra? Ah, ah, lindo. Es un re buen instrumento de comienzo. Después de ahí como... Bueno, sí, entendés más cosas. Sí. Te digo yo que toco todas cosas, estaba violando en violonchelo. Qué bien. canción de la comida. Es enredo. Tengo que hacer una canción bien perrutida. ¿Qué tema de Nirvana es así? Que es muy Nirvana Fighter. Que está con el gordito que hace un video re bizarro con Dave Grohl. Sí, no me acuerdo. Ya, claro. Es ruido, sí. ruido, más ruido. ¿Ready? No, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Bueno, y así como llegamos nos fuimos, pero sin antes volver a recordar a toda esta linda banda que está cumpliendo 100 programas, como Gonzalo Seguel. Gracias. Juan Crujelli. Gracias. Gente con la cabeza, pero no se ve en radio. Ando boleado, pero... Ajá. El señor Luciano Montefinale. Gracias, y Juancito, va a ser la última vez que te llamo, que te escuchemos acá al aire de Radio Nauta. Eso es algo que no dijimos. Sí. Juan mañana parte hacia nuevos rumbos y desde pasa el purgatorio a mejor vida. Claro. Intergalaxia. Se ganó la intergalaxia aquí en el purgatorio, bien merecido lo tiene. Continúa el viaje. Pero también en el purgatorio estuvieron sonando cosas como La Superpiba. Una banda que estuvimos entrevistando el año pasado, pero que bien siempre es bueno volver a recordar viejas charlas y músicas compartidas. Sí, recordar, ya que hablamos de recordar, también que el Purgatorio, estos 100 programas, los va a estar festejando el 8 de septiembre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a recordarlo, hermano y hermana! En Casa Zaragoza, gracias, gracias. En Casa Zaragoza, y va a estar presentando su primer Plástico Plaza. También yo estuve leyendo. Pidan preventas. Estuve por privado. Con los parlantes la vereda y jarra de misa, pero estaba el todo, ¿eh? Vamos. Estuve leyendo la editorial del programa. Fue escrito por Victoria Galloso. Así que quiero también reconocer las ideas que ha expresado, que también las hemos expresado porque las compartimos claramente. De eso se trata, ¿no? De compartir lo que pensamos. Y agradecerle también al señor Guido, que nos ha traído un vino para festejar los 100 programas. Se llama Hotel. Que nos hicieron como purga. El primer regalo, sí. Bueno, Bonchitas, desde la Intergalaxia, mi despedida, que más que despedida es una bienvenida hacia el futuro. Nos vemos ahí. Mientras tanto, sigamos construyendo presente. Siempre estemos a la altura de la historia, como siempre vamos a estar. Y no nos dejemos desanimar nunca. Nunca dejémonos que nos aplaquen. Esto fue El Purgatorio. ¡Chau, che! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.